Bienvenidos. Este es el día número 273. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Hoy tenemos textos del profeta Isaías, del libro Eclesiástico y de la segunda carta del apóstol San Pedro. Haremos bien pidiendo la gracia del Espíritu Santo. Ese acto inicial de fe, de humildad, de oración, nos prepara para escuchar, porque no queremos recibir esta palabra como una palabra más, sino como es en verdad, como palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del profeta Isaías, capítulo 37. Cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestiduras, se cubrió con un sayal y se fue a la casa del Señor. Además, envió al mayordomo de palacio, Eliakim, al secretario, Sebna, y a los sacerdotes más ancianos, todos cubiertos de sayales, para decir al profeta Isaías, hijo de Amós: Así habla Ezequías. Hoy es un día de angustia, de castigo y de oprobio, porque los hijos están a punto de nacer, pero no hay fuerza para darlos a luz. Tal vez el Señor tu Dios escuche las palabras del copero mayor, a quien el rey de Asiria, su señor, envió para insultar al Dios viviente, y el Señor tu Dios lo castigue por las palabras que ha escuchado. Eleva entonces una plegaria por el resto que todavía subsiste. Los servidores del rey Ezequías fueron a ver a Isaías y éste les dijo: Díganle a su señor, así habla el Señor. No temas por las palabras que has oído y con las que me ultrajaron los lacayos del rey de Asiria. Yo mismo pondré un espíritu en él, y apenas oiga una noticia regresará a su país, y yo lo haré caer bajo la espada en su propio país. El copero mayor regresó y se encontró con el rey de Asiria que estaba atacando a Libna. Él había oído en efecto que el rey se había retirado de Laquis al recibir esta noticia acerca de Tirjacá, rey de Cus. Se ha puesto en campaña para combatirte. Al oír esto, Senaquerib envió mensajeros a Ezequías para decirle: Háblenle así a Ezequías, rey de Judá, que no te engañe tu Dios en quien confías, haciéndote pensar que Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. Tú has oído seguramente lo que hicieron los reyes de Asiria a todos los países al consagrarlos al exterminio total. ¿Y tú te vas a librar? ¿Libraron acaso sus dioses a esas naciones que mis padres han destruido? A Gozán, Harán, Resef y a la gente de Edén que está en Telazar. ¿Dónde están el rey de Hamad, el rey de Arpad, el rey de la ciudad de Sefarbaim, el de Ená y el de Ibá? Ezequías tomó la carta de manos de los mensajeros y la leyó. Después subió a la casa del Señor, la desplegó delante del Señor y oró al Señor diciendo: Señor de los ejércitos, Dios de Israel, que tienes tu trono sobre los querubines, tú solo eres el Dios de todos los reinos de la tierra, tú has hecho el cielo y la tierra. Inclina tu oído, Señor, y escucha. Abre tus ojos, Señor, y mira. Escucha todas las palabras que Senaquerib ha mandado decir para insultar al Dios viviente. Es verdad, Señor, que los reyes de Asiria han arrasado todas las naciones y sus territorios. Ellos han arrojado sus dioses al fuego, porque no son dioses, sino obra de las manos del hombre, nada más que madera y piedra. Por eso los hicieron desaparecer. Pero ahora, Señor Dios nuestro, sálvanos de su mano y que todos los reinos de la tierra reconozcan que tú solo, Señor, eres Dios. Isaías, hijo de Amós, mandó a decir a Ezequías: Así habla el Señor Dios de Israel. Tú me has dirigido una súplica acerca de Senaquerib, rey de Asiria. Esta es la palabra que el Señor ha pronunciado contra él. Te desprecia. Se burla de ti la Virgen hija de Sión. A tus espaldas mueve la cabeza la hija de Jerusalén. ¿A quién has insultado y ultrajado? ¿Contra quién has alzado la voz y levantado bien alto tus ojos? Contra el Santo de Israel. Por medio de tus servidores has insultado al Señor y has dicho: Con mis numerosos carros escalé la cima de las montañas, los rincones inaccesibles del Líbano. Talé sus cedros más altos, sus mejores cipreses. Llegué hasta su último extremo, hasta lo más espeso de su bosque. Excavé pozos y bebí todos los canales de Egipto. ¿No lo has oído? Hace mucho tiempo que lo he preparado. Lo he planeado desde los tiempos antiguos y ahora lo llevo a cabo. Así, tú has reducido a un montón de ruinas las ciudades fortificadas. Sus habitantes con las manos caídas están aterrorizados, avergonzados. Son como el pasto de los campos y la gramilla verde, como la hierba de los techos o el grano agostado antes de madurar. Pero yo sé cuándo te sientas, cuándo sales y cuándo entras y cuándo tiemblas de rabia contra mí. Porque has temblado de rabia contra mí y tu insolencia ha subido a mis oídos. Pondré mi garfio en tus narices y mi bozal en tus labios y te haré volver por el camino por donde habías venido. Y esto te servirá de señal. Este año se comerá del grano caído y el año próximo de lo que brote espontáneamente. Pero al tercer año, siembren y cosechen, planten viñas y coman de sus frutos. Los sobrevivientes de la casa de Judá, los que todavía queden, echarán de nuevo raíces por debajo y producirán frutos por arriba. Porque de Jerusalén saldrá un resto, y del monte Sión algunos sobrevivientes. El celo del Señor de los ejércitos hará todo esto. Por eso, así habla el Señor acerca del rey de Asiria. Él no entrará en esta ciudad, no le lanzará una flecha, no le enfrentará con el escudo ni levantará contra ella un terraplén. Se volverá por el mismo camino sin entrar en esta ciudad, oráculo del Señor. Yo defenderé a esta ciudad para salvarla, por mi honor y el de David, mi servidor. El ángel del Señor salió e hirió en el campamento de los asirios a 185,000 hombres. Y cuando los demás se levantaron por la mañana, vieron que todos eran cadáveres que estaban muertos. Entonces Senaquerib, rey de Asiria, levantó el campamento, emprendió el regreso y se quedó en Nínive. Un día, mientras estaba postrado en el templo de Nisroch, su dios, Adramelec y Sarecer, sus hijos, lo mataron con la espada y se pusieron a salvo en el país de Ararat. Asarhadón, su hijo, reinó en lugar de él. En aquellos días, Ezequías cayó gravemente enfermo. El profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo: Así habla el Señor, ordena los asuntos de tu casa porque vas a morir, ya no vivirás más. Ezequías volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor y dijo: Ah, Señor, recuerda que yo he caminado delante de ti con fidelidad e integridad de corazón y que hice lo que es bueno a tus ojos. Y Ezequías se deshizo en llanto. Entonces la palabra del Señor llegó a Isaías en estos términos: Ve a decir a Ezequías, así habla el Señor, el Dios de tu padre David. He oído tu súplica, he visto tus lágrimas. Yo añadiré otros 15 años a tu vida. Te libraré a ti y a esta ciudad de manos del rey de Asiria y defenderé a esta ciudad. Ezequías respondió, ¿cuál es la señal de que podré subir a la casa del Señor? Esta es la señal que te da el Señor para confirmar la palabra que ha pronunciado. En el reloj de sol de Ahaz, yo haré retroceder 10 grados la sombra que ha descendido. Y el sol retrocedió en el reloj los 10 grados que había descendido. Luego dijo Isaías, traigan un emplasto de higos, aplíquenlo sobre la úlcera y el rey sanará. Escrito de Ezequías, rey de Judá, cuando cayó enfermo y se repuso de su enfermedad. Yo decía, en lo mejor de mis días me tengo que ir. He sido destinado a las puertas del abismo por el resto de mis años. Yo decía, ya no contemplaré al Señor en la tierra de los vivientes. No veré más a los hombres entre los habitantes del mundo. Arrancan mi morada y me la arrebatan, como una carpa de pastores. Como un tejedor yo enrollaba mi vida, pero él me corta la trama. De la mañana a la noche terminas conmigo. Pido auxilio hasta la mañana. Él quiebra todos mis huesos como un león. De la mañana a la noche terminas conmigo. Estoy piando como una golondrina, gimo como una paloma. Mis ojos se consumen de mirar a lo alto. Me oprimen, Señor. Sé tú mi fiador. ¿Qué diré para que me responda, si es Él quien lo hace? Andaré errante a lo largo de mis años con amargura en el alma. Los que el Señor protege vivirán, y su espíritu animará todo lo que hay en ellos. Tú me restablecerás y me harás revivir. Mi amargura se cambió en bienestar. Tú has preservado mi vida de la fosa del aniquilamiento, porque has arrojado detrás de tus espaldas todos mis pecados. No, el abismo no te da gracias, la muerte no te alaba. Los que bajan a la fosa no esperan en tu fidelidad. El viviente, el que vive, te da gracias, como yo en el día de hoy. De padres a hijos se da a conocer tu fidelidad. Porque tú me salvaste, Señor. Haremos resonar nuestras liras todos los días de nuestra vida junto a la casa del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Comienzo del libro eclesiástico. Capítulo primero. Versículos del 1 al 15. Toda sabiduría viene del Señor y está con Él para siempre. ¿Quién puede contar la arena de los mares, las gotas de la lluvia y los días de la eternidad? ¿Quién puede medir la altura del cielo, la extensión de la tierra, el abismo y la sabiduría? Antes que todas las cosas fue creada la sabiduría y la inteligencia previsora desde la eternidad. El manantial de la sabiduría es la palabra de Dios en las alturas, y sus canales son los mandamientos eternos. ¿A quién fue revelada la raíz de la sabiduría, y quién conoció sus secretos designios? ¿A quién se le manifestó la ciencia de la sabiduría, y quién comprendió la diversidad de sus caminos? Solo uno es sabio, temible en extremo, el Señor, que está sentado en su trono. Él mismo la creó, la vio y la midió, y la derramó sobre todas sus obras. La dio a todos los hombres según su generosidad, y la infundió abundantemente en aquellos que lo aman. El temor del Señor es gloria y motivo de orgullo, es gozo y corona de alegría. El temor del Señor deleita el corazón, da gozo, alegría y larga vida. Todo terminará bien para el que teme al Señor. Él será bendecido en el día de su muerte. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Ella es creada junto con los fieles en el seno materno. Anidó entre los hombres para siempre y permanecerá fielmente con su descendencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De la segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo 3. Queridos hermanos, esta es la segunda carta que les escribo. En las dos les he recomendado algunas cosas para que tengan un criterio exacto. No olviden lo que ha sido anunciado por los santos profetas, así como tampoco el mandamiento del Señor Salvador que los apóstoles les han transmitido. Sepan en primer lugar que en los últimos días vendrán hombres burlones y llenos de sarcasmo, que viven de acuerdo con sus pasiones y que dirán: ¿dónde está la promesa de su venida? Nuestros padres han muerto y todo sigue como al principio de la creación. Al afirmar esto, ellos no tienen en cuenta que hace mucho tiempo hubo un cielo y también una tierra brotada del agua que tomó consistencia en medio de las aguas por la palabra de Dios. A causa de esas aguas, el mundo de entonces pereció sumergido por el diluvio. Esa misma palabra de Dios ha reservado el cielo y la tierra de ahora para purificarlos por el fuego en el día del juicio y de la perdición de los impíos. Pero ustedes, queridos hermanos, no deben ignorar que delante del Señor, un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no tarda en cumplir lo que ha prometido, como algunos se imaginan, sino que tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se conviertan. Sin embargo, el día del Señor llegará como un ladrón, y ese día los cielos desaparecerán estrepitosamente. Los elementos serán desintegrados por el fuego, y la tierra con todo lo que hay en ella será consumida. Ya que todas las cosas se desintegrarán de esa manera, qué santa y piadosa debe ser la conducta de ustedes, esperando y acelerando la venida del día del Señor. Entonces se consumirán los cielos y los elementos quedarán fundidos por el fuego. Pero nosotros, de acuerdo con la promesa del Señor, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva donde habitará la justicia. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan esto, procuren vivir de tal manera que Él los encuentre en paz, sin mancha ni reproche. Tengan en cuenta que la paciencia del Señor es para nuestra salvación, como les ha escrito nuestro hermano Pablo, conforme a la sabiduría que le ha sido dada, y lo repite en todas las cartas donde trata este tema. En ellas hay pasajes difíciles de entender, que algunas personas ignorantes e inestables interpretan torcidamente, como por otra parte lo hacen con el resto de la Escritura, para su propia perdición. Hermanos míos, ustedes están prevenidos. Manténganse en guardia, no sea que arrastrados por el extravío de los que hacen el mal pierdan su firmeza. Crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y en la eternidad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fin de la segunda carta del apóstol San Pedro.